ya si ustedes han visto noticias, si se han pegado a las redes sociales, o si se han topado por ahí con algún campesino embejucado, o habrán escuchado los cacerolazos que se han dado en la ciudad. O si la familia, la que siembra por ahí. Nos sentimos o no nos sentimos agrodescendientes. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué resulta en estos Quiero minutos. Aportar algo. Buenas noches a todo el público oyente. Estoy de alguna manera aquí en una cierta tensión mental, ¿no? Porque básicamente sufrí una caída. Y dos cosas. Estoy bien. De su recaída, dice. Exacto. Entonces, pero yo quiero decir que, pues además de que me caí y todo el cuento, pues cuando me caí perdí un poco, me desorienté el conocimiento, pensé que tenía 25 años, que mi hijo tenía un año, que vivía en San Antonio en una casa de dos hijos, que mi carro estaba en una casita y luego me confundí, dije que estaba en un barcito. Entonces, el cerebro sufrió un poco, ¿no? Y además de eso, siento que a partir de esa caída perdí algunas palabras, ¿no? En mi preocupación por lograr alguna versatilidad en mi lenguaje, ¿sí? Entonces, pero lo estaba haciendo esa muy bien. Versión fue corroborada, me esfuerzo porque siento que... Yeah. Además de eso, quiero decirles que esa versión fue corroborada por mi último de los 5 neurólogos a los que fui absolutamente despavorado, pues, y a que me hiciera mi... Revisión. Siempre Stephanie me ha ayudado en ese tema del olvido de las palabras. Y el señor del doctor, el neurólogo, me dijo que por esta caída y de acuerdo al TAC que me hicieron, mejor dicho, me hubiera pegado un poquito más corrido y se me hubiera afectado el lenguaje, parce. Entonces, a ver, pues. Celebremos el lenguaje. No, ¿y el libro que tienes ahí? Nunca más, parce, hubiera logrado incursionar en el fenómeno de la radio, ¿no? Que ha sido. Entonces, la atención. Entonces, de alguna manera. Sí. No, exacto. Estábamos de fiesta. Entonces, de alguna manera, quiero decirles, pues, que. ¿Qué sancocho? Me estoy aquí probando un poco, ¿no? Y bueno, entonces, parce, íbamos a hablar de. O queríamos hablar un poco del paro, ¿no? Y yo lo único, parce, aquí como a manera de introducción, quería que fuera una introducción, pues porque ese paro me cogió leyéndome este libro que se llama América Mestiza, el país del futuro de William Ospina. América Mestiza, el país del futuro de William Ospina. Entonces, lo único, parce, quería citar un capítulo en este libro, pues. El capítulo se llama La Carta de Jamaica. Hace alusión, pues, a la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar en el 1800 y pico, 1815, ¿no? Bueno, estoy hablando como introducción al paro, pues, y como a lo que somos en realidad, sí. Como a lo que es un colombiano y su independencia. Entonces, 1815, parce, 1815 son hace 200 años. Mi bisabuela, tiene 94 años. O sea, eso fue casi que anteayer, ¿no? Yeah. Entonces, parce, Simón Bolívar en la Carta de Jamaica dice, espero no ser tedioso, dice, nosotros somos un pequeño... lo digo yo. Allá. Lamento no hablar. Pero me parece bien lo de las palabras tediosas, una palabra... No perdí la palabra tedioso. Dice, nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte. Bueno, quiero decir antes, perdón, que aquí Simón Bolívar se está refiriendo, pues, a los procesos de independencia en la Nueva Granada, pues, en ese momento. Y si, entendiendo que Colombia en ese momento está, pues, atacado por o invadido por los españoles, y como en este proceso, pues, de reconquista, los criollos, los procesos de represión de los indígenas, ¿no? Entonces dice. Poseemos un mundo aparte cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político. conforme a sus intereses y su situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones, con esa notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos. Mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos ni indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles, en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en contra de la invasión de los invasores. Y aquí, ojo con esto, parce. Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado, como una condición de ser, pues, repito, americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, como una confusión completa, pues, de lo que somos, ¿no? En el caso más extraordinario y complicado, no obstante que es una especie de adivinación indicar cuál será el resultado de la línea de política que la América siga, me atrevo a aventurar algunas conjeturas que desde luego caracterizo de arbitrarias, dictadas por un deseo racional y no por un raciocinio probable. Bueno, parce, al final lo que como que pretendía de alguna manera decir es que, pues primero que todo, como que Colombia y todos los procesos históricos que ha tenido, pues es una nación muy joven y que parte de un país que de alguna manera no tiene unas tradiciones sólidas que la conformen como tal, y que a su vez, por ser tan joven, pues, y por ser tan de alguna manera tradicional y ser una nación invadida, pues, por unos procesos externos, pues nos encontramos en un absurdo caso, me parece a mí, pues, de situación en la que no sabemos a qué fenómenos defender o por qué fenómenos pelear, de qué lado estar, por ese sencillo motivo de que la Nueva Granada y nosotros, pues, decidimos el mestizaje, pues, y ser indígenas, pero también ser agricultores, pero también ser empresarios, porque hay empresarios acá, y también ser artistas, y también ser... Entonces, es como toda una situación caótica, pues, que define hacia dónde o por qué cosas defender, ¿no? Entonces, una vez más, pues, ahí como la juventud, y ya, eso es lo que quería como empezar diciendo, parce, no más. Muy bien, muy bien. Marica, pero te pegó a donde era, ¿no? La caída. Te pegó a donde era. Te pegó a donde era, parce. Esa acaba de ser la intervención de nuestro invitado especial, el nuevo Bagual. Después de su recaída, ahora ya este man es un filósofo. Señor. Muy bien. Bueno, no, nada. Entonces seguimos aquí con el Radio Relajo, con algunos audios que hemos tratado de recolectar y que hemos pillado de las redes sociales, de las marchas que han cacerolazos que han habido, de audios en internet que hay como al por mayor y al detal, que es lo que más se ha visto, no sé más se ha visto, sino que es una explosión que hay también, que también se puede discutir eso. Eso es lo que hay, un poquitico, y hay también recuerdos de cosas. Yo quisiera... Y vamos a ver qué hacemos, estamos ahí. Ahorita recuerdo que en el último cacerolazo que se intentó hacer el viernes en La Jovita como un plantón, estuvimos algunos del relajo y a partir de unos correos que se ha cruzado como el colectivo, pues, del Radio Relajo, estuvimos discutiendo sobre... Una posición que tiene uno de los integrantes del colectivo, y es que, pues, este paro también responde mucho a intereses de agremiaciones, a intereses empresariales. Yo dije. El radiolaboratorio. El radiolaboratorio. Entonces decía todo, que... Todo el pleno del radiolaboratorio reunido tomó la decisión, el colectivo. Todos ellos. De pronunciarse. Y entonces decía, lo que decía el radiolaboratorio es que no le gustaba hacerse presente en todas las convocatorias que se hacían para apoyar el paro, porque bueno, puedes decirlo vos, ¿no? Pero te estoy aquí como parafraseando, porque no le gustaba como tomar partida de todas estas peleas que se dan entre agremaciones, también porque van intereses muy políticos, empresariales, porque a partir de toda la violencia que se genera en estas marchas y en estos encuentros, pues también hay un interés económico ahí que sale a flote, ¿no? Hay pues un rating increíble en todas las imágenes que muestran de el SMAT pegándole a los civiles, pero también los civiles que pegándole lo que está haciendo al final es, dirían algunas teorías, legalizando ciertos protocolos que van a empezar ahorita. Uh-huh. O sea, lo más fácil para dar el golpe de opinión, acuérdense de Chomsky, como nos venden la moto, se llama el texto que estuve revisando. Entonces, los medios de comunicación no dan ninguna patada, ninguna puntada sin dedar. Entonces, simplemente lo que está metiendo en la agenda es, los procedimientos y el modo de juicio en el que van a tener los procedimientos. Entonces, obviamente, es más fácil, penalizar una cosa tan escandalosa y dejar otras por aparte, ¿no? Dejar otras afuerita. Exacto. Entonces, dale. Entonces, eso era como, digamos, frente a eso, yo lo que creo es que hay como... El pronunciamiento, el que mencionabas, que no era ningún pronunciamiento, sino una respuesta a una... Ve, ¿y qué has hecho? ¿Cómo estás? Yo he estado pensando muchísimo, muchísimo, no solo de ahora, sino como en los modos en los que funciona el país, un poco ahí como retomando la palabra del Bagual. Yo me quejo mucho, me quejo con la gente que me oye a veces. Ahorita, si alguien escucha este programa de radio, tal vez va a escuchar la queja. Es que somos muy coyunturales, ¿no? Uh-huh. Que siempre reaccionamos, creemos que como que las cosas pasan, y uno tiene que reaccionar y ya. Y creo que ese es como un problema. Hace tiempo conocí una fundación ahí que trabajaba así como para meter más gente en la discusión. Conocí la fundación Mavi, que era esta fundación Mujer, Arte y Vida que estaba aquí. Y yo les pregunté, me decían que no tenían una agenda que respondiera tanto a los sucesos que estaban pasando en el día a día. En realidad habían construido una agenda que tenía unos logros y unos hitos como que lograr al año y al tiempo. Porque lo que suele pasar, por ejemplo, tanto la fundación saltada a como a trabajar los problemas que tiene la mujer, la violencia, la familiar, la mujer, el financiero y cosas de esas. Lo que solía pasar es que todo era muy reactivo, ¿no? Como que le pegaba a la mujer, todo salió en medio diciendo que algo había pasado, que no mataba a alguien, pero no pasaba nada. No había ninguna agenda profunda. Y la agenda profunda, aunque sí existía, no era pura. Entonces yo decía, qué raro eso, ¿no? Después me di cuenta que sí, efectivamente es así. Todo el mundo se indigna cuando le pegan a la mujer. Y si uno está cerca, podría incluso tomar partido y tratar de defenderlo. Pero en realidad no se pregunta por qué pasó eso, ni qué debería pasar con el que la golpeó, ni cuál es la cantidad de años que debería pasar en la cárcel, ni cómo funciona la caución para que no se acerque, ni cómo la mujer debería estar obligada a denunciarlo para que no vuelva a pasar, ni cómo el vecino puede denunciar a los dos por no tomar ninguna acción legal en el asunto. Es como que es un poquito lo que me preocupa a mí, como lo coyuntural, digamos. Y cuando nosotros jugamos a hacer la radio, y es un medio de comunicación que se plantea alternativo, la preocupación que tenía era un poco de la que estuvimos hablando antes de abrir el micrófono. Y era que se suele llamar a invitar como participantes coyunturales para amplificar algo que ni siquiera sabemos nosotros si sí o si no. Y eso era como una preocupación número uno. Partiendo del principio que el concepto agro, como yo lo entiendo, es un concepto negativo. Exacto. Entonces, lo que me parece como interesante de la radio, que siempre que está construyendo como las ideas y los pensamientos y las posiciones que tenemos frente a lo que pasa. Es un momento cultural, beneficioso. Si es una cosa que está constante y que está pasando. Los temas que tienen que ver con el tema de la ciudadanía vienen como desde hace un periodo largo, terminando como las ideas, las preocupaciones también. Y todos Eso fue muy bonito lo que dijiste también, había igual eso en ese momento, ¿no? Este caso no es una lírica como esa, como que gracias a la otra vez nos llevó a otro camino, ¿no? Fue muy bacano en ese momento pensar que, aunque no estábamos muy ilustrados, yo no estaba muy ilustrado de lo que estaba pasando en ese momento, era un tema en el que estábamos trabajando ya un año largo juntos. Algunos llevan más tiempo pensándoselo, pero juntos llevamos dándole ese tema, ¿no? Pero llevamos dándole ese tema bastante. Entonces, ahorita lo que aprovechamos de la coyuntura para seguir amplificando, digamos, todo lo que se está hablando sobre el paro agrario, sino para que sigamos construyendo mejor las discusiones y las preocupaciones que tenemos en torno al tema agro del país. Entonces, ya sabemos que por todo el afán de la industria y el comercio, pues esos productos que nos traen del campo ya no son los que deberíamos estar disponiendo, que hay fertilizantes, que hay pesticidas, que hay hormonas, que hay una cantidad de cosas en este momento. Para todos, que no tienen por qué llegarnos en esas condiciones a las que nos están llegando, sino que va más allá la discusión. Y lo que me parece aquí también interesante, y que nos invito ahí al sector, que es el mismo problema, que no solamente los papeles, no son solamente los gremios peleando, sino que hay otras negociaciones que no están. Se hablaba del cruce de manifiesto, el manifiesto orgánico se va a llamar el manifiesto orgánico del radio laboratorio. Sí, son preocupaciones pues que invaden un poco a la opinión, ¿sí o no? Partiendo de eso, yo les compartía como tres documentos que me parecían como claves para contextualizar. Un documento era un análisis que hicieron antes de que fuera la hora cero del paro, como unos 3 o 4 días antes, en el que se planteaban pues los diferentes pliegos que se le estaban lanzando al gobierno desde el sector agrario para poder pues como ver si se iba o no se iba al paro. Y pues igual no hubo una respuesta, el paro empezó el 19 de agosto. Eran básicamente dos pliegos, un pliego al que le llamaron el pliego de las dignidades, que lo representa un movimiento que se llama Dignidad Papera, Dignidad Cebollera, Dignidad Lechera, que es el que ha negociado con el gobierno hasta ahora y que se reunió con el presidente y los ministros en Tunja y que hoy se reunió con la gente de Nariño y llegan a acuerdos pues. Pero por el otro lado hay una coalición de movimientos sociales y organizaciones campesinas que se han encontrado en una mesa de interlocución que se llama La Mía y a la cual confluyen organizaciones campesinas pequeñas y sectores agrarios que están como surgiendo o que ya tienen varios años y que llevan movilizándose prácticamente hace 50 años y tienen un pliego que es muy acorde como a las necesidades de las que estamos hablando aquí, pues como primero a la producción limpia de alimentos. Segundo, como a que los problemas de tierras que tienen estos campesinos se resuelvan, que esos territorios tengan una autonomía muy parecida a la que tienen los resguardos indígenas o los consejos comunitarios de las comunidades afro. Y me pareció muy interesante que en el pliego se involucrara la calidad de vida de la gente de las ciudades, pues porque son conscientes de que el círculo de producción agrícola finalmente termina en las ciudades y por lo menos se preocupaban porque la cadena de mercado no fuera tan injusta, porque ellos dicen producir por lo menos una carga de papa, que son como 100 kilos de papa, les sale allá de la finca a 30 mil pesos y acá ya vale como el 300% más. Entonces Eso es una de las preocupaciones ahí. ¿Qué ese hay? Tema, Oscar, vamos, me parece chévere, como por si de pronto hay algún oyente al otro lado, como que es un poco la discusión que estaba detrás de, ¿no? Y es que nunca nos han dicho esto en el noticiero. En el noticiero no nos han dicho el problema que hay, es un problema de intermediarios, por ejemplo, o de bodegas, ¿no? El bodegaje es un modo de controlar el precio que inventan las agremiaciones. Digamos, eso fue lo que se inventó el Comité de Cafeteros. Garantizarle al cafetero que le compraba siempre el café al mismo precio a partir del establecimiento de un almacenaje, que es el principio del agro, de la idea de agro, así como agroindustria, ¿no? Poder controlar esa producción y mantenerla. Pero, ¿en detrimento de qué? Por un lado, por supuesto, del productor. Bueno, por supuesto, yo lo diría al revés. Por un lado, en detrimento del consumidor, que al final necesita consumir una papa y no importa la calidad de la papa. Pero finalmente recae sobre el campesino, porque al campesino también le joden la vida. O sea, también lo obligan a producir papa de bajo costo de manera, digamos, no correcta, y además no se la pagan bien. Pero digamos que esto no es lo que circula en las manifestaciones. Lo que circula en las manifestaciones simplemente hay un bloqueo, y ese bloqueo está siendo de manera violenta por un sector alzado y otro sector que, aunque intenta controlarlo, no lo logra, que es el Estado. Y en ese marco, entonces, digamos, es que se plantea la discusión mediática, que era un poco la diferencia que yo proponía ahí en el manifiesto Radio Laboratorio. Sí, claro, pues que la visión, digamos, yo puedo decir que conozco la movilización campesina no de este paro, sino desde otros momentos, también como conozco la movilización indígena. Y generalmente, si uno hace la comparación de la información con la que se suscitan las movilizaciones desde quien las está haciendo, es una, y con la que se proyecta desde los medios, es otra, que generalmente es la posición del gobierno. En este paro, que le he hecho un seguimiento desde pues, lo que yo hago, pues como una especie de estar pendiente de lo que se publica por los medios poco convencionales, como los comunicados oficiales de las organizaciones, las noticias que sube la gente a las redes sociales, las denuncias y demás testimonios que se vienen, como que los he venido recopilando desde que inició el paro, pues dan a entender que la situación es más grave de lo que parece, ¿sí? Porque la situación de los campesinos que estaban en las carreteras bloqueando no es pues como la que se ha mostrado en los medios, que le dieron mucho despliegue a lo que pasó en Boyacá y en las cercanías de Bogotá, pero hay conflictos o encuentros mucho más fuertes en el norte de Nariño y el sur del Cauca, en el Caquetá, en Tolima, donde incluso ni siquiera hay bloqueos en las carreteras, sino hay concentraciones a las orillas y han sido atacados con voladores, con balas de fusil, y eso no ha salido en las noticias. Esos enfrentamientos no han salido y no han tenido un cubrimiento, incluso tampoco por las redes sociales, pues porque están en zonas aisladas donde ni siquiera habrá internet pues para subir esas denuncias. Noticias que apenas están llegando ahora, fotografías y videos que pues son más alarmantes de lo que hemos visto. Entonces, de lo que se vio en la marcha del 29 en Bogotá, por ejemplo, donde pues sí hay vandalismo, hay gente que aprovecha la situación, y también empiezan a aparecer ya las corroboraciones que hacían allá, que es que las bandas fueron contratadas para hacer los desmanes en la ciudad. Entonces ya es otro factor ahí de desestabilización y de llevar al país a un caos más complejo en el que ya está. Ese es otro elemento chévere de analizar, pues que también lo planteaba yo allí, es el modo de la protesta. Y es que el conocimiento, digamos, es de conocimiento, casi diría yo, público, el modo operandi de todo esto, ¿no? Inicia con un modo de bloqueo que por supuesto puede tener un fundamento y puede tener un, digamos, un proceder correcto, pero rápidamente va a ser infiltrado y rápidamente se va a convertir en vandalismo y rápidamente, que era un poco lo que decía yo voy a tratar de parafrasearme ahí mismo, acordarme lo que decía, y es que lo que hace es un poquito empujar a la clase media que está un poco derecha de centro, ¿no? como una gente que está como poco olvidada de eso y más bien tranquila, más bien como tranquila en su casa, dedicada a otras cosas, a pensar que es necesario que el Estado intervenga con el uso de la fuerza, porque se va todo por culpa de los que bloquean o por culpa de las pandillas, ¿no? Y ese es como el manejo que se le da. Entonces, lo que decía yo allí es que ese modo de protesta que ya lo conocemos, que ya sabemos cómo funciona, porque yo soy un ibayuno de toda la vida, mi familia toda ha sido un ibayuno, eso era un poco lo que pasaba ya, ¿no? Uno empieza a sentir que ese modo de protesta no es eficiente. No, y además que Mauro, el próximo año son elecciones y que tenemos un partido como el partido de la U que está intentando pues venirse a meter a las elecciones, necesita entonces el partido de la U que al posible reelecto combo de Santos le vaya mal y que entonces empiecen a resultar las cosas mal. O sea, yo empiezo como a ponerme un poco del lado de la conspiración, pues, y de las cosas que podrían llegar a suceder. Por ejemplo, leyendo cosas como las que dice Petro, que fue un ex militante del M-19, guerrillo, pues, parece, fue guerrillo y de alguna manera se la sabrá, diciendo que el vandalismo se paga y que el vandalismo se pague y que existan pues cosas de esta, o sea, hay que, yo creo que abrir pues un poquito más y esto que digo es como con el ánimo de sustentar lo que dice Mauro también, pues que al final pues evaluemos que esas conductas violentas del paro y de todo esto pues al final ya no la tienen leída. O sea, yo ahí lo que quería como y no lo escribí ese día en el correo, pero yo lo que decía era, ¿y qué pasa si los campesinos en vez de botar la leche van y se la dan al pueblo que está tirando filo y que tal vez no ha probado leche en mucho tiempo, ¿no? Si el modo de protesta en vez de bloquear fuera ir a vender a muy bajo precio, tanto como se los compra el Éxito o Carrefour, como los obliga a vender el comité al pueblo directo, ¿no? Un poco lo que hablábamos aquella vez que nos reunimos con la gente de los campesinos productores del partido, que decían, es que nos tienen sitiados, no podemos salir a comercializar nuestro producto. Entonces lo que decidimos fue encontrar un modo de comercialización entre nosotros que fuera justo y que permitiera que nosotros subsistamos, ¿no? Y nos va muy bien, decía él. Entonces un poco esas eran mis preguntas. ¿Por qué, si ya sabemos que ese método solo lleva a todo esto que va a pasar, vuelve a ser lo mismo? Porque, claro, no sé, yo no tengo ninguna respuesta, pero esa era mi pregunta. Entonces toda esta gente que salió con la cacerola que compró en el Éxito, además, para salir a marchar, ¿qué va a hacer mañana cuando les digan que ya se levantó el paro? ¿Qué cambio hubo en sus vidas, no? ¿Van a decidir que pueden pagar el doble por un tomate que está producido por un campesino de manera correcta? ¿O van a querer que el Éxito les ponga el tomate en promoción para que pues no les cueste tanto y puedan comprar cacerolas cuando toca salir a manifestarse? Pues yo no quiero como legitimar la violencia ni las diferentes formas en las que la gente protesta. Cada quien es libre de hacerlo como quiere. Pero hay una cosa que a nosotros sí nos ha tocado y es como una diferencia que a este colectivo frente a la que compró la cacerola en el Éxito y después la desbarató en el cacerolazo, que a muchos les pasó, ¿no? Que llevaron su palita de los huevos nueva y terminaron con una palita en la aquí basura. Aquí pasó, en este parche pasó. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿para qué cacerola y no hay comida? Al habernos acercado a un grupo campesino para hacer radio y que nos mostraran su realidad y sus problemáticas y las soluciones a esas problemáticas que plantearon, creo que nos ponen en una ventaja frente a mucha gente, que es que conocemos ya la realidad de estos campesinos, que incluso ellos deben estar bloqueando también, deben estar parados allá también en la carretera junto a otros tantos que están como en la misma situación. Y el conocer esas problemáticas pues nos da como ciertos elementos para podernos preguntar de dónde viene la comida que nos estamos tragando todos los días. O por qué no hacer esto en vez de esto, por qué en vez de bloquear no vender más barato, ¿ya? Pero entonces es también como invitar a que, bueno, ya teniendo este acercamiento, pues como buscar entender mejor qué es lo que están planteando. Por eso yo hablaba del pliego de petición diferente al de cierto sector, pues que pedían es como que los insumos fueran más baratos, que el intermediario no sé qué, qué tal, que era pues como un sector de la producción. Pero hay otros que en ese pliego que no les terminaba de contar se preocupan al final hasta por el bienestar y la calidad de vida de la gente que vive en las ciudades, pidiendo garantías para la educación, para la salud, que son otros sectores que se unieron al paro. Y por lo menos yo me toco con este paro porque yo no gozo de un servicio de salud. Es decir, el derecho a la salud, para mí, creo que el que tengo garantizado en este momento donde estoy es medicina legal. No tengo más, ¿ya? Porque ni siquiera tengo Sisbén, ¿ya? Y no porque no quiera, sino porque mi forma de trabajo no me da para pagarme un servicio de salud tan costoso y tan malo como el que se ofrece en este país, ¿ya? Entonces por eso me toca un poco este paro, y también me toca a partir de la experiencia que tuvimos con estos campesinos de los que ya hemos hablado. Si en otro momento yo diría, pues allá se la están peleando y suerte, pues si se acaba la comida, pues ya veremos qué comer, hay enlatados, podría haberlo dicho, pero pues a mí me preocupa también la soberanía alimentaria, y a partir de ahí es donde se puede llamar, pues no como apoyar esas formas, no como apoyar lo que está como visible ahí, sino lo que está detrás. Lo que está detrás es un movimiento campesino, no de una semana, no de que empezó el 19 de agosto, es un movimiento campesino que lleva más de 50 años en las mismas, para el cual no ha habido una solución. Es decir, las movilizaciones en el macizo colombiano se dieron muy fuertes en los 90, lo mismo que en el sur de Bolívar, la movilización indígena del año pasado, la movilización del 2008, son cosas que han venido a esta ciudad y nos han mostrado pues que hay un problema en el campo, y es un problema que está atravesado por el paramilitarismo, por los terratenientes. Por lo menos en el Valle del Cauca no se siente tanto el paro. ¿Por qué? Por una simple razón. El Valle del Cauca es supuestamente es un departamento agrícola, pero con un monocultivo, que es la caña de azúcar. Y la caña de azúcar no está manejada por campesinos, sino por terratenientes, ingenios cañeros, que ya implantan el modelo de la agroindustria, pues de empresa, y los campesinos que trabajan para ellos cortando la caña o procesando la caña ya son empleados. Y pues también lo vimos en el 2008, que se levantaron porque estaban trabajando en unas condiciones prácticamente de esclavitud, y son problemáticas laborales que siguen todavía estando ahí vigentes y tal vez en algún momento estallen. Lo importante de lo que está pasando en este país es, pues bueno, la gente discrepa, pone su opinión, pero también está llevando a que se toque desde el otro lado, porque es que si hay paros a veces que a uno no le importan. Se pararon los camioneros, bueno, los camioneros pues no le afectan mucho a uno la vida, porque ellos transportan de los puertos a las ciudades y de las ciudades a los puertos. Digamos, si uno está esperando una encomienda, puede que se vea afectado por el paro camionero, pero ya cuando se trata de los alimentos, es decir, si el paro campesino sigue, porque no se ha levantado del todo todavía, es decir, la negociación se ha hecho con unos sectores, estaba ahí ahorita leyendo que ya Santos decidió como montar una mesa de interlocución ahí, y mañana las organizaciones que todavía siguen en paro, como en 14 puntos de bloqueo o 14 municipios, van a decidir qué hacer. Si entrar a ese diálogo, que es lo que siempre han pedido, pues como que le han pedido al presidente, dialoguemos. Y al no darse el diálogo, pues bloquean. Y si no, y el presidente no da el brazo a torcer, pues van a seguir bloqueando hasta que acceda. Y también es también como una medición para este gobierno, que puede estar buscando la reelección. No tiene nada de raro ver que en este momento de coyuntura tres partidos se unieron para una coalición de candidatura presidencial, que apareció el uribismo ahí acérrimo apoyando el paro también. Entonces es un juego político y politiquero que al final lo que nos da a entender es que se aprovechan de una situación muy grave como la de los campesinos para sacar partido de ahí. Entonces, y también es una medición para ver cómo este gobierno es capaz de resolver un conflicto como el de los campesinos con diálogo o con violencia. Hasta ahora va perdiendo, entonces ya como que el proceso de paz que tiene con la guerrilla se le viene al piso. Porque pues, si no es capaz de negociar con los campesinos, ¿cómo es que está negociando un proceso de paz allá en La Habana con esta gente? De todas maneras, ahí el proceso ya viene deslegitimado también, ¿no? El tema, pues, si nos ponemos a hablar ahí como así como a calzón, pues entre nosotros eso ya está deslegitimado, la FARC no están representando verdaderamente el conflicto. Hay mucho descontrol de parte de las mismas, de los mismos grupos armados. Hay guerrilla que representa a las FARC y está secuestrando, y la gente que está sentada en la mesa representando a las FARC no tiene conocimiento de eso. Entonces ya ese proceso está legitimado por sí. Sí, pero es como una idea que está vendida también. Claro, es decir, ya, y al igual yo creo que aportando como lo que decías de hacker de sobre el campesinado y sobre que en el mismo paro estaban impulsionados temas del bienestar de la gente. Yo creo que al final eso tiene que ser lo más importante, pues. Y también como que celebro pues la existencia de la Radio Relajo en términos de que permite que la gente que se escucha a partir de estas propuestas, al final lo que tiene que suceder es que la gente entienda quién es y qué quiere ser, porque pues parce, ahorita cuando yo me puse a leer esto es que verdaderamente es que apenas están haciendo y que asumió el reto del mestizaje, y el mestizaje involucra es entenderse y saber que uno es también campesino, artista, salsero, y entender uno para dónde qué quiere ser y para dónde quiere coger, pues, y a partir de ese autoconocimiento, pues uno se permita entender más fácil como sociedad para de esa manera pues entender las políticas que lo cobijan y etcétera, pues, y que no nos pasen estos cacharros de tomar esto que es una utopía muy berraca, ¿no? Pero pues, hacia allá tendría sí. Hay que llegar, pero es la Radio Relajo la está haciendo, parce. Hay que ir hacia la utopía, dejando que la gente se permita saber quién es. Pues ahí escuchando a toda la gente aquí en la mesa improvisada de radio. Pues no improvisada, ¿no? Ya la venimos haciendo. Esto ya haciendo. Es formato. Ya. Es calidoso. Pues nada, yo quería también ahí dar como mi pensamiento y también como celebrando un toque ahí lo que hace la Radio Relajo, la mesa de radio y este medio, pues, y el internet y todo. Todas estas herramienticas que utilizamos, los microfonitos, los mikis, es algo en lo que pues somos univayunos, algunos aquí, pues otros son más univayunos, yo creo, que nosotros mismos. Pero bueno, la vaina es que es esos años ahí como estudiándola o no estudiándola, ¿no? Como callejeando y pillando el ambiente estudiantil y después laboral y todo eso. Lo que este paro más o menos me ha mostrado es que la individualización que había pillado tanto por tanto tiempo y en la que yo me inscribía por mucho tiempo también allí, como el bienestar para mí, qué necesito yo para estar bien y la otra persona, el que está casi al lado mío, pues no me interesa. Y eso es un poco lo que pasaba con el campesino, que era un ser como totalmente olvidado, pues. Desligando un poco las vainas de las agremiaciones y todo eso, que sí es como un tema ahí muy, muy delicado un poquito de tocar, pero lo que yo celebro mucho es que ya nos estamos preocupando un poco por el bienestar del otro, pues, por las condiciones del otro, cómo el otro está sufriendo. O sea, como que ha llegado a una situación tan delicada que digamos ese campesino que no está gremiado, que no está ahí metido en toda la colada, está viendo perder lo que siembra y todo eso, y le toca salir a enfrentarse con la calle, con la carretera, con los policías, pues, con toda esta vaina tan bochornosa, es por algo. Y en un país como que, aunque Saber lo dice, ha habido mucha protesta durante muchos años, pues como que bien organizada y bien cohesionada no había existido. Entonces, para que ahorita suceda todo esto y hayan, pues ahorita al fondo escuchamos como cacerolazos ahí, como audios de Tun en Boyacá, unos cacerolazos en Cali, en cascos urbanos ya. Entonces, como para que esto suceda, no sé, eso es lo que me ha mostrado a mí, y entonces como que por ese lado es que me parece valioso lo que está sucediendo, y valioso que lo estemos charlando por aquí, pues por este medio y por los micrófonos. Y vale la pena decir también que es una radio que yo ahorita celebraba viéndote algo al hablar a vos allí. Me acordaba de un programa que se llama, está hecho por FM Negativo, y el programa se llama Alambre. Es una persona que dice que tiene problemas, no es tu caso, porque usted es por una contusión temporal, pero que tiene problemas para hablar con la gente, que dice que la radio le sirve solo para eso, para hablar y para oírse. Y ahí era donde yo sentía que por eso no quería que nuestro pequeño gran tesoro de radio, que nadie nos oye y que lo hacemos solo para nosotros mismos, sin cabeza, que para venía hablar hacia entre mí nosotros y, pensé, y con los que siempre estamos hablando, se convirtiera en esa otra cosa, ¿no? En una cosa que se volvió un vehículo de algo que no sabíamos qué era. Entonces, me fui yo creo que esta radio, yo siempre me dijo, siempre que estamos hablando, que me dijo un oyente que no existe, ¿no? Y les siempre dije, digo, vengan a ver, no a un otro monstruo lado sin de, cabeza que a mí me este quiere micrófono, comer. Creo que nadie nos oye. Vinieron todos iguales, ansiosos, que de que observar es este que era ahorita, lo que me espantaba. En el fondo del radioteatro no de Patía. Exacto. Y yo les dije, ya sale, lo tapan esas ramas. Cuando sacó la cabeza, ver, había sido la tarde, ya Pedro Aviram. Pero esta radio que hacemos es como sentarnos a hablar nosotros, que se espantaba de grillos, de chicharras y terneros, y de cualquier con la ruido que diría se yo oye después por los de escuchar qué era lo que estábamos pensando, ¿no? Y ahí era donde decía yo que estábamos, que era chévere oír y decir, pero sí había, sí teníamos razón en que aguante la sea maíz, ¿no? En que valía la pena pensar que había alguien jugándosela por producir unas arepas de una manera limpia y con unos alimentos bien producidos para uno comer, y que esa arepa costaba un poco más que una arepa de la calle por ahí, ¿no? Pero que el quesito que venía ahí estaba hecho, digo yo siempre, como una expresión que les he contado a veces, que en Nicaragua le dicen a los huevos producidos con gallinas de campo, les dicen huevos de amor. Entonces era como un quesito hecho de verdad con manos de campesino, que yo pues no quisiera que se vaya a entender por ningún lado que no es que no crean en el campesino, yo creo todo lo contrario, creo que es un irrespeto usar a los campesinos para volverlos como eje del conflicto electoral. Ese es un poquito como el reclamo que yo quisiera dejar ahí como. Vamos a escuchar un poquito ahí como para cambiar, ahorita para darle otra vez el micrófono a Saber para que lea el otro punto. Oigamos un poquito de lo que hicimos con la gente del Patía que le hemos hablado. Les presentamos una improvisación que hicimos en un ejercicio de exploración a partir de un cuento, poema, escrito por uno de ellos que había escrito mientras estaba en la cárcel. Nunca le preguntamos por qué había estado en la cárcel, pero sabíamos que lo que sea que hubiera hecho ese hombre no era tan grave para que hubiera estado ahí, ¿no? Y que se le veía cuando uno hablaba con él. Era como el hombre más bueno del mundo. Se veía así en su mirada y en su... que era un gran hombre. Oigamos entonces la pieza. Ya si ustedes han visto noticias, si han pegado a las redes sociales, o si se han topado por ahí con algún campesino embejucado, o habrán escuchado los cacerolazos que se han dado en la ciudad, o si la familia, la que siembra por ahí, nos sentimos o no nos sentimos agrodescendientes. y a partir de ahí pues vamos a ver qué resulta en este en estos quiero minutos. Aportar algo. Buenas noches a todo el público oyente. Hola, hola, hola. No se oye, no se oye. Atrás, atrás está el caballo. Ya. Listo. Vamos. Un, dos, tres. El chino nervioso. Adaptación del poema de Alirio Ortiz. Les voy a contar una historia que sufrí cuando era niño. Yo era el chino más nervioso que vivía en estos sitios. Me espantaba de los pájaros, de chicharras y de grillos. Pues yo no podía andar solo, a mí siempre me espantaban. No puedo contarles quién, pues nunca miraba nada. Es que el nervio es cosa dura, le quiero contar a mi hermano. Uno cuando es muy miedoso, lo espanta hasta un ser humano. Yo lo digo porque a mí ya varios me han espantado. Ahí está lo impresionante del relato, es que me fui a traer la bestia que me ha encomendado mi padre. Y en el momento cuando llego al lugar donde siempre me paraba para divisar las bestias, para así ir fácil a recogerlas, veí entre el monte que subía alguien y no le pude ver la cabeza y como era pasada de nervioso, pensé que era el diablo porque venía sin cabeza y salí fue corriendo, espantaba a mi casa con tales que me aparecía el diablo. Una vez me mandó mi padre a buscar en un potrero una bestiecita, solo que la trajera ligero. Pero yo no quería ir porque siempre sentía miedo. Pero al último salí con nervios y muy ligero, mirando para todos lados, más a qué hora yo mirara aquellos malditos diablos que eran los que yo creía que a mí siempre me espantaban. Y de repente miré a un monstruo sin cabeza que venía hacia mí y pensé, ya soy su presa. Me fui corriendo a mi casa. Y les dije, vengan a ver a un monstruo sin cabeza que a mí me quiere coger. Vinieron todos iguales, ansiosos, dizque a observar que era lo que me espantaba, pero no podían mirar. Y yo les dije, ya sale, lo tapan es esas ramas. Cuando sacó la cabeza, había sido Pedro Avirama. ¡Buenas! Y aquí termina la historia de aquel que sufrió de miedo, que se espantaba de grillos, de chicharras y terneros, y de cualquier ruido que se oye por los potreros. Compañerito, ¿usted qué hacía por acá? Bueno, eso que escucharon ahí, hay que mencionar también que los efectos sonoros todos fueron producidos por los mismos campesinos del Patía que nos acompañaron en ese taller, con sus voces y con diferentes instrumentos que ellos mismos exploraron y encontraron en ese lugar en el que hicimos el taller. Nada es tecnología, todo es análogo. Los micrófonos nada más. No, pues muy bacano escuchar ahí otra vez ese ejercicio realizado por ellos, que estuvieron por acá también en la Galería Alameda, haciendo como una especie de reportería ahí, viendo hasta dónde llegan los alimentos. Ellos, más o menos, creo. Bueno, nada, entonces, con tristeza. ¿Otros puntos por ahí, viejo Sao? si ya pasas en por aguas buenas con tu güiro y tu guitarra, seguida llega muchacha, la fiesta se pone buena. Es una señora que se llama María Jiménez. Ella plantea que el país se está transformando y que se está llegando a una conclusión, y es que hay una falta de interlocución entre el gobierno y el gobierno. Los partidos ya no sirven de intermediarios, representan cada vez menos a los intereses de los colombianos. Y plantea pues que todo este último tema que hablamos acá del aprovecharse de la situación para los intereses políticos, pues se podía estar como también transformando a partir de cómo esta movilización campesina ha afectado a los sectores urbanos. En el monte se goza mejor. Hemos contado su experiencia personal, que se sintió tocado al ver cómo una expresión de descontento en el campo, en la carretera, se trasladaba a las ciudades y la gente se animaba así sea a darle a una capa vieja con un palito para demostrar su descontento. Yo creo que un espacio como este de la radio relajo, sin llegar como a plantear que la posición es esta, otra posición es la otra, y llegar a una discusión tal vez sin fin, estamos como también mostrando que esa movilización que dan los campesinos, ese momento de levantamiento en el que están, nos inspira y nos invita también como a dialogar y a seguir pensando cosas tan, que pueden ser tan simples como pensar de dónde viene el tomate que me estoy comiendo en el almuerzo. Y también cómo nosotros desde la comunicación alternativa, o no sé si también llamarla popular, podemos como contribuir a ese debate. Y pues también en la práctica, es decir, más que ir a hablar pendejadas, nosotros en la práctica hemos demostrado que podemos incrustarnos en dinámicas de la ruralidad o con dinámicas de colectivos urbanos que también se sienten como excluidos, y abriendo los micrófonos de Radio Relajo o haciendo radio con la gente, pues hemos llegado como a que mensajes que tal vez estén vetados en otros canales o en otros medios sean visibles, sean audibles, sean palpables, y también pues ahí como que jugamos a tener un compromiso político también desde la comunicación. Entonces pues es como primero un agradecimiento a que tener este espacio de la Radio Relajo en el que podemos hacer cosas sin sentido a veces por ser muy abstractas o artísticas, o otras muy comprometidas ya con temas tan importantes como la comida o la soberanía alimentaria, así como lo hicimos con Seo Maíz, o los talleres con los campesinos, o también la participación en otras formas de ver la economía como el Festival del Trueque. Sí, son cosas que se van como uniendo, y que también nosotros al vernos marginados o al decir nosotros queremos hacer la radio como queremos o como nos da la gana, pues asumimos también un lugar desde la marginalidad, y desde esa desde ese mismo lugar de marginalidad surgimos y planteamos pues como un encuentro y un quehacer colectivo entre nosotros mismos y con otra gente que nos hemos ido topando en el desarrollo de este festival Radio Relajo. Bueno, yo... Porque estamos en festival. Estamos en festival, esto hace parte del festival. Bueno, quería mencionar que algunas de las cosas que estamos escuchando por ahí son de audios que hemos recogido, como los diferentes cacerolazos que han ocurrido en Cali, o las diferentes manifestaciones, porque en realidad el viernes no hubo cacerolazo, pues no uno muy grande, porque tal vez la ciudad los viernes responde a otras dinámicas, no tan de manifestación. En algunas de esas manifestaciones hemos estado ahí como grabando y haciendo un poquito de bulla a pie, en bicicleta, como los viernes que estuvimos sentados, más bien como charlando de cómo habíamos visto todo esto del paro, y Y a mí me pasó como también un poco lo que decía César, bueno, ese tema de la soberanía alimentaria y como de ese revuelco que uno tiene que tener como con lo que se come y pensarse en qué se está comiendo y cómo se está alimentando y por qué me como esto y no esto. En lo que hemos venido trabajando hace un año y también desde nuestras casas hemos venido trabajando mucho hace más de un año algunos. Yo pensaba el paro era como desde ese punto, de no tanto el, solamente el agrario y las agremiaciones de esta gente, sino como de pensarse el rol del campesino, que tanto me afecta a mí, que exista ese rol, que esté ahí presente, pillarme qué es lo que quiero yo comer y cómo me quiero alimentar. Yo, que en últimas también va a ser reflejado en lo que se va a alimentar en sus primeros meses mi futuro hijo, por así decirlo. ¿Ey? Sí está, ¿ey? Está, ¿primicias? Está, no es primicia. Un saludo a Julio. Como una primicia en Rayo Relajo. Estaba pensándolo también como en lo que pasa aquí con Stephanie, que es también lo que ella como está reflejado totalmente en lo que pone Ismael. Entonces pensarse también, para mí pensar todo esto, manifestarse también en medio de esta coyuntura, es pensarse que vamos a asumir nosotros con que no digamos nada de todo este, de este boom de las multinacionales diciendo que debemos comer, poniendo unas cosas en el mercado o en donde nosotros vamos y compramos nuestras cosas y qué productos, con qué marcas nos comemos, o si nos comemos los productos que no tienen marcas, o vamos y mercamos al Éxito, vamos y mercamos a la tiendita o al donde sacan los campesinos, la gente que siempre en la misma ciudad o en las fiquitas que quedan aquí no más de la ciudad. También cuando tenemos familiares, que en mi caso que son campesinos, yo soy descendiente directa campesino, mi papá fue un campesino, Bolívar Valle, y ese hombre tiene un respeto total por la tierra y todavía pues no trabaja ya con el campo porque pues han sucedido un resto de cosas, pero él siempre está ahí como muy muy muy pendiente como de cómo se alimenta uno, y él siempre ha trabajado también con animales, con cosas así. Entonces también es decir, desde chiquito no ha tenido ahí como una cosa de pensarse, bueno, qué es lo que me estoy comiendo y dónde es que compro y a quién es que le compro y qué es lo que yo voy a permitir que me alimenten. Entonces yo pillaba mucho en esos cacerolazos de la gente diciendo es que no queremos consumir transgénicos, no queremos consumir cosas que vienen de las multinacionales. Y yo creo que el paro ya es mucho más allá de lo que inicialmente pues se planteó, y creo que ya está reuniendo como muchas cosas, un cambio grandísimo de formas de pensar también, que creo que es lo que definitivamente tiene que afectarnos después de este paro, es lo que va a suceder después. Porque ahorita me hablo, bueno, ¿qué va a pasar después de que terminen los bloqueos? ¿Qué va a pasar después de que lleguen a ciertos acuerdos, si es que los llegan de verdad aquí en la ciudad? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque realmente cuando la ciudad afecte estas cosas que nos está planteando el gobierno, es que va a haber un real cambio. Cuando nosotros empecemos a afectar esas economías, es que va a haber un real cambio. Entonces, no solo a partir de este paro, sino desde hace mucho rato, pues aquí se están tratando en estas familias de cambiar esas economías, de tener otras economías que planteen otra forma de alimentarnos y otras formas también de afectar eso que están planteando con el TLC, con este boom de las multinacionales, con todas estas cosas. Yo pensaba mucho en eso, pues por todo lo que está pasando, uno le echa más coco cuando hay una coyuntura, ¿no? Cuando hay una coyuntura, uno hace las cosas, pero no lo tiene ahí como tan presente, como que no la tiene tan clara de que uno está haciendo esas cosas por tales cosas. Y cuando hay una coyuntura y se ve, es que en este cambio que yo he dado, por eso están pasando estas cosas que están pasando ahorita. Y a mí me parece re importante que todo este rol del campesino ya esté tocando ahí. El viernes César decía como que ya nos arañó, ya esto está arañando la ciudad, y la ciudad en últimas es la que realmente, para todos los compañeros que están militando, le puede causar ahí como un traspié al gobierno. porque ya cuando la ciudad empezó a movilizarse fue cuando el gobierno realmente reaccionó, cuando empezó lo de Tunja, cuando empezó Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, bueno, todas las ciudades que se unieron y hicieron bulla fue que el gobierno dijo, fue pucha, ahorita la cosa sí de verdad se nos salió, se nos está saliendo. Tengo mucho frío. Es como un proceso muy viejo, pues, de esto del agro, pues no necesariamente del agro, sino de la lucha campesina aquí en Colombia, pues, para dignificar lo que ellos hacen, sus derechos y todo eso. Entonces, pues, como que la culpa, sí, pues, o sea, todo eso. Pero la culpa necesariamente es de este gobierno de transición, de paso, pues 4 años o 8 con la maldad, pero los medios alternativos, si se les pueden llamar, que es como hablar de internet, que hay ese contacto más directo y como validando un poquito que ya la gente siempre decía, no, sos activista de internet, sos activista de Facebook, pero muchas caras activistas de Facebook están como los cacerolazos, pues, entonces bueno, ¿cómo, no? Que uno salir a las 8 de la noche por el estadio con un partido de la América. Sí, y que la gente ahí, el que sale a las 8. No, pues en la cicla, yo a la verdad no sabía que ese día iba en uno de los cacerolazos iba a haber partido. Y yo salí de una en la cicla cuando llegué y las calles cerradas, pues, por lo del partido y correteando uno que otro. Entonces, uno como que. No, pues me voy para la casa. Hola, y Leonel de Buenos me Aires, echo a dormir y todo bien. Y yo apoyo el paro. Y bueno, el día de la marcha grande, que Cali, pues que eso también es un puntico ahí a recalcar, que mientras uno pillaba que en Bogotá se armaba Severendo Zaperoco, aquí pues no pasaba eso, pues. Y que... es obvio pillar que los medios hablaron de todas las manifestaciones que hubo ese día, menos de la de Cali, que fue inmensa. Claro, porque no porque pasó la, en la caleña no pasó ningún que les disturbio. Guste a ellos, ¿no? Entonces no había noticia, no era noticia porque no había disturbio. Y bueno, eso era más o menos. Otra cosa que quería decir aquí, hablando de todo esto de los alimentos, de la soberanía alimentaria y todo, es que hace un tiempo, y de estos medios como los que estamos haciendo por aquí, hace un tiempo hubo un taller en una fundación de aquí de Cali, que se llama Lugar a Dudas, es que vino una gente de Argentina que se llamaban los erroristas, y que bueno, esto puede ser también un error lo que estamos haciendo aquí, y según la filosofía de ellos, pues como que todo error lleva a algo. Y en ese tiempo, en el contexto, hablando de coyunturas, en ese momento cuando llegaron ellos, de coincidencia más que de otra cosa, estaba esto de los videos cuando... Y eso es triste, ¿no? Hacer memoria, ¿no? En este país, como que ojalá este paro y estas marchas y estas cacerolas, o sea, signifiquen lo que vos decías ahora, como que, ¿ahora qué? Ahora sí vamos a estar más pendiente de lo que comemos, como dice Natalie, o vamos a estar más pendiente de qué, o vamos a elegir mejor, o vamos, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? O sea, que la memoria como que, como no nos ha tocado un golpe bien severo en la cabeza, como en algunas dictaduras de algunos países, como el que en la recaída de Bagual, entonces todavía no tenemos esa memoria. Entonces aquí tenemos la fecha y todo muy bien, SoundCloud, por darnos la fecha, nada más por eso, el 27 de julio del 2012 nos reunimos y había esto del que Oscar me lo puede contar mejor, que era lo de estas protestas que habían en unos montes en el Cauca y que el ejército... Dame. Bueno, resulta que en el norte del Cauca el conflicto armado, pues, es donde más agudo se puede vivir o se agudiza muy, muy frecuentemente. En ese momento, en Toribío, uno de los municipios del norte del Cauca, se estaban sacudiendo de una toma guerrillera. Y las comunidades indígenas se mamaron del conflicto, por así decirlo, y decidieron unilateralmente sacar a todos los actores armados del territorio y decidieron subir a un cerro, el cerro del Berlín, y bajar al batallón de alta montaña que se encontraba allá, acompañados por medios populares y los medios nacionales y multinacionales. Y la imagen que se proyectó no era la necesidad de un pueblo pidiendo paz, sino la de un pueblo cargando a un soldado que después se soltó en llanto porque lo bajaron cargado los indígenas de su puesto. Y ahí sí ya una gente que clamaba paz y que clamaba tranquilidad en sus territorios se convirtió en terrorista y con consecuencias pues graves, porque se militarizó la zona, apareció el SMAT, muchos indígenas heridos, y se suscitó pues como una polarización de la cosa acá en las ciudades. Y pues de ahí es donde sale Radio Popayán, donde en una ciudad tan conservadora como Popayán se vio inundada por varias movilizaciones durante esos días en las que se clamaba por la paz y el respeto a la dignidad y a la autonomía de los territorios indígenas. Pues ahí, a modo de memoria, pues tiremos una pieza sonora que hizo Noís ahí en medio del taller errorista. Rayo Popayán, diga lo suyo. Escogemos la papa como símbolo de la cual extraemos la energía de la tierra y la radio como espacio público de expresión en un territorio en conflicto. Pero resulta que a la gente le da miedo hablar porque de pronto me matan. Intercambiamos papas por historias. Se puede hacer colada con papa. Se muele la papa, se muele y se va echando a medida que va hirviendo el agua. Se va echando y echa el azúcar, la canela y todo. Oh, colada de papa. Por la comunidad Nasa de la zona norte, la papa es fundamental para la vida y siempre va a estar la identidad de cada uno de nosotros. Porque la papa es saludable. Radio Popayán, diga lo suyo. Se te echa el maní, se lo muele y se le adoba las papas ahí. ¿Sí? Rica, sí. Porque sin la papa y sin la papita, que son todos los alimentos, no podemos vivir. Queremos reivindicar que todos los territorios deben servirnos para los alimentos. Somos muchos quienes hemos percibido la problemática de los pueblos indígenas en el Cauca. Micrófono abierto, porque es muy fácil uno decir, es que esos indios molestan mucho. Pero mientras se pone a decir así, ¿por qué no se para en medio de una balacera con su mamá, sus hijos, su esposa, embarazada? A ver usted qué siente cuando las balas se cruzan unas a otras, porque indios somos todos, todos somos indios. Radio Popayán, diga lo suyo. Somos muchos, iniciativa que surge en el taller Errorista 2012 en la Fundación Lugar a Dudas a cargo del grupo Etcétera. Producción sonora a cargo del colectivo Noís Radio Comunicación Alternativa. Seguiremos informando. No me acordaba. Seguirá informando. Vamos a presentar por primera vez el señor en ese lugar una cumbiacita, una cumbiacita que de verdad es un orgullo para nosotros, porque es una cumbiacita que ha salido pues nada más y nada menos en la computadora y que de verdad le han agradado al público. Vamos a bailar. El tema se llama nada más y nada menos que Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. ¿Listo? En Argentina, Buenos Aires, el hijo de la cumbia. Y en Buenos Aires, Argentina, el hijo de la cumbia. Y en Los Ángeles, el chimango. Desde hace mucho tiempo no está aquí hablando, es porque sí. algo se está cocinando. Y tenemos unos amigos, ay, amistades sí. de la sí. casa, que son Evelyn y Gustavo, y sí. que han estado por ahí pillando la zona y han estado muy activos en la cocina y oyen. Así hay que, mira, es que sí, haberlo dicho vos, pero vamos a comer. Comerciales, como oh, dice el Pepe. Oh, no, no, no, señores, no, a comerciales. Y recuerden que va a haber un evento multitudinario que se celebrará en la ribera del río Pance, uno de los pocos resguardos del campo que tiene esta ciudad. Es muy, muy, muy particular como a solo 20 minutos, 15 minutos, encontrarás tierrita todavía que se puede cultivar, que no puede sembrar una vaquita ahí. Tenga su platanito, su yuquita. Creo que la papa no pega ahí porque está muy bajito. Pero se puede tener banano, plátano. He comido, he disfrutado del producto de esa tierra cercana. Solamente a saber, granadilla, cilantro, lechuga, lulo, pinchúa. Banano, ya dije banano, aguacate, muy buen aguacate en la zona, limón, naranja, mandarina, un pedazo que yo conozco ahí, coco, corozo, un pedacito chiquitico, corozo, sí, ¿no? Pero entonces vamos para allá, vamos a hacer nuestra plenaria, nuestra reunión plenaria, ese es el comercial, vamos para Pance. Pero... Nos estamos mapeando, ¿no? Tengo el control cuando quiero apretar play y cuando quiera apretar play. Nos vamos para allá, pues, nada más que pueden llegar a escuchar personas que infiltrados, ¿no? Y con eso infiltrado, gente del país, es un poco movido, pues. Ningún infiltrado que está al otro lado del trado. Parece que el Smart Parse puede ir a llegar allá. Entonces, parce, una cosita así es verdad. Necesito que les mande un para... No, ayer estaban trotando por ahí, porque estaban de descanso. No, me estaban trotando. Me gusta que no vayan por ahí, yo voy a ir conmigo, voy a ir en plan relajado, voy a ir a hablar. No me vayan a zarar, parce, quédense acá en Cali, yo voy con mi parce radio de lado para allá, para Pance, hagan su merengue, acá no se ocupen, tranquilos, pana, esa gente me cae mal. Y ayer el sábado del viernes, no sé cuándo, que tocaba la que pase ahí al lado de San Martín, día estaba celebrando un cumpleaños enorme. Escuché la canción, una de sus canciones éxitos, es que a mí tampoco me gusta la policía, ¿no? Un temita de que podemos tocar. Yo pensaba en ese momento que no me gusta la policía, por lo menos que no me gusta la guerrilla, ni el ejército, ni nadie. Ninguna banda que esté armada me gusta, no me cae bien. El parche armado venga de donde venga, no me cae bien. Me cae bien que la gente se arme, pero como micrófonos, y yo voy a insistir con el asunto tomate, ¿no? O sea, como que si la gente agarra a dar tomate, te metiste conmigo para mí, que me la canten, que me la canten. Que lleve el papa porque le vamos a dar gallina. bien, es un lema ya. Ese es el lema del paseo. No, estoy totalmente de acuerdo con la mesa. Además, lo recomiendo el este, antes de que te vas, porque esto está como en momento como de no, de chistes, como chistes. ¿Qué yo, pasa? Yo todavía no entiendo por qué le dicen papas a lo que le tiran a los demás. O sea, le, quiero decir, la papa no, no tengo para gallina idea. Creo que no salga con el chiste, ¿cómo funciona? Mal, no sería al revés. O lleven gallinas porque les vamos a dar papas. Que lleven las papas. No las lleven las papas. Ah, ya. Ya todo está claro. No, algo que me dejó como impactado. Últimamente he ido mucho a un centro comercial del norte de Cali. Cuyo nombre no vamos a mencionar. Cuyo nombre no vamos a dar publicidad a eso. Y en estos días tienen una feria de la fuerza naval de este país. Marico, estas bicicletas así chate, no. Y entonces los niños, hijos de la gente que va al centro comercial, sosteniendo armas gigantescas, .50 automáticas, en el, como se llaman esas armas, los pelados estos de la arma y de la naval y todo eso, se las mostraban, dejaban que hundieran el gatillo, todo eso, se tomaban fotos con ellos. O sea, no hagan esas ferias, ¿no? Yo sé que tienen que existir porque, ¿me entiendes? Pero es muy triste ver unos niños como de 8 o 9 años cargando esas armas que son como más grandes que ellos, entonces. Hay que contarle aquí a César que se le acabó la pila de la grabadora, que no se dio cuenta, por eso cayó el monitoreo. Pero nuestra grabadora acá sigue funcionando. No, entonces, me gustaría ahí como por parte de la melodía, decir unos cuantos créditos ahí que se escucharon la fiesta La Conspiración con Tengo Poder, con Los Pobres Estoy de popular Roberto Roena, popular Radio Teatro de Matías. Suena como a despedida de YouTube. No, para nada. No, vamos a llamar a George. Este chiste lo he dicho como 3 veces. ¿Sabes? Que venga José Ordóñez, que estamos en el récord Guinness. Y aquí es cuando digo yo, amigo gente, si usted llegó hasta aquí, gracias. Si usted llegó hasta aquí, hasta el 1.16 y nos escuchó, gracias. Incluso usted, amigo. Te metiste conmigo, pajarito. Si llegó hasta aquí, gracias. Pana, no tiene nada más que hacer. Gracias. A ver, Oscar está que pone aquí la rumba. Dijo que si iba a las 9, son las 9:20. Quiere decir que eso está muy bien. Gracias, Oscar. Se acaba de dar cuenta la hora. Otra noticia, otra revelación. Reggaetoneando, oye. Sale, sale todo el hacker. Algo más ahí debajo. El agua, el que se va a montar. Uy, qué detalle. Bueno, ahora sí nos vamos a comer. ¿Viste que si era por el que sonaba? A comerciales. En este momento vamos a comer unos huevos con arroz, arepa, tomate, cebolla larga. Sí, señor. Así que los dejamos con musiquita ahí seleccionada por el hacker. Se la bajó de YouTube y no le va a dar el crédito a nadie. Ya, si ustedes han visto noticias, si han pegado las redes sociales o si se han topado por ahí con algún campesino embejucado, o habrán escuchado los cacerolazos que se han dado en la ciudad, o si la familia, la que siembra por ahí, nos sentimos o no nos sentimos agrodescendientes, y a partir de ahí pues vamos a ver qué resulta. Quiero aportar algo. Los arrieros se levantan a las 4 de la mañana, se dirigen al trapiche, del trapiche al portacaña, va gritando por el camino, por vagones y cañadas, corre mula de los diablos, maldita mula cansada. Los arrieros y las mulas, llueva, truene, meten caña, porque así es el compromiso para ganarse la semana. Pero el pobre panelero, día y noche trabajando, trabajando como un burro, mal comido y trasnochando. Noche trabajan como una mula. Esos hombres tan honrados que enriquecen los padrones, ante los gritos se humillan de esos viejos barrigones. María, compadre. De la caña se enguarapo, del guarapo la panela, de la miel el aguardiente y del bagazo la candela. El bagazo en la candela se convierte en cenicero, así se acaba la vida de un pobre jornalero. ¡Arriba con ese ánimo! ¡Chúselo! ¡Chúselo! Y este saludo para lo más hermoso de Santoná, ¡sus mujeres! Cuando yo batí a panela, me lo dijo una caleña. Sabe más dulce que el amor es la panela sandoneña. A mí deme un aguardiente de caña de la ladera. Que ayer molí en el trapiche de don Andidio Cabrera. Soy panelero y me ha gustado el aguardiente, la mujer pa' enamorarla y la guitarra pa' el merengue. El que no disfruta un baile no le gustan los placeres, el que no toma aguardiente no le gustan las mujeres, el que no toma aguardiente no le gustan las mujeres. Thank you. anda mal. Oye, mi querida Carmen, mi pueblo sí que anda mal. Por eso hoy está gritando que no aguanta más. Por eso hoy está gritando que no aguanta más. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Por eso hoy están unidos los pueblos hermanos. Hoy están unidos los pueblos hermanos. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Indios ruanudos y campesinos bajan del nudo por el camino. Pasa la vega, pasa el maguer, pasa la sierra y San Miguel. Pasa el Rosal, San Sebastián, Sucre, Bolívar y Santa Rosa. Pasa el Patía y allá en la vía tú está esperando el pueblo de Rosas. Grita el Bellones, sopla el Valvilla, el Cerro el Lerma con el Chorrillo. Grita el San Pedro y el Huachicono por la injusticia y el abandono. Pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan, pasan. Pasa mi gente, pasan toditos, pasan cantando los pajaritos. Pasa el ayer, pasa el hoy, ya allá no estoy. No se preocupen, que yo ya me voy. Del Magdalena, Cauca y Caquetá, ya anuncian tapón a los ríos. Del Magdalena, Cauca y Caquetá, mis ríos pasan preocupados al ver mi pueblo sufrir. Mis ríos pasan preocupados. Hace este gobierno que no se hace sentir. Ya ves cómo van creciendo. Hace este gobierno que no se hace sentir. No sabía que estaba diciendo vaca. O sea, tenía desconectado lo que decía. Está de acuerdo que acaben los campesinos de su nación. Sabe que es un esfuerzo el que están haciendo para no morir de hambre con su opresión. Y manda a tu gente armada sin corazón pa' que vean correr la sangre de un hombre bueno. Allá viene el campesino con su burrito pa' el pueblo. Allá viene el campesino con su burrito para el pueblo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Usted apoya un corbatudo terrateniente, el enemigo inmediato que lo persigue. La tierra está en montañas y nada están produciendo. La tierra está en montañas y nada están produciendo. Cuando ya están cultivadas, entonces aparece un dueño. Cuando ya están cultivadas, entonces aparece un dueño. Usted se ha caído en cuenta que el campesino no tiene ciudad bonita si no es del campo. ¿Y por qué entonces que usted lo persigue tanto? Si no hay quien labre la tierra como vivimos. Usted los está poniendo en el mal camino, a vivir en la miseria y en el atraso. Son las masacres más grandes que aquí vemos cada día. Esta fue la transmisión Radio Relajo a propósito del paro campesino, voy a decir. Lo mata la policía, el que no muere paro de campesino. Hambre, lo mata la policía. Voy a terminar policía. Así como en el correo aquel que dijeron que había escrito yo. Y era un correo que decía en la sintonía con el paro del agro. Porque creo que no, el agro no es, creo que es el campo el que... merece respeto, mucho respeto, el campesino, los alimentos y las comunidades, como decía en mi correo, aguante las comunidades que resisten con la producción de alimentos limpios, aguante las comunidades que tienen huertas para subsistir, para vivir bien, y aguante la gente que se da la pela de producir alimentos y que tienen... ¿cómo se llama eso? La amabilidad de dejarme acceder a ellos a cambio de dinero, porque yo no sé cultivar todavía. Y aguante también a la gente que no mencionamos hoy, pero que hemos hablado con ella, que practica todo este asunto de las huertas y que le ayuda a la gente que aprende a cultivar en su casa, en su terraza, en su patio. Estaba pensando en el parche de Bogotá que conocimos aquí en mi comunidad aquella vez, que ya conocías vos antes, Óscar, Ivón, y sus historias de cultivo con la gente en las huertas, en la huerta La Mexicana, dice aquí, en el huerto de Univalle, en el huerto de de la ladera de aquí, las mujeres productoras de Salud y Vida de Colprovis, que aguante todo ese parche. Y como dijo Jaguar en su respuesta al correo, ese es el camino, creo yo. El camino es cultivar. ¿Lo vas a llevar a Bogotá? Son muy solidarios. ¿Cómo les parece? ¿Seguimos transmitiendo? Sí, ya estaba haciendo la despedida porque esto lleva 1:34 y si usted, amigo oyente, llegó hasta allí, cosa que no creemos, que dudamos muchísimo, aguante también usted, amigo oyente. Pero si nosotros hemos estado aquí en pie de radio 1:30, ¿usted por qué no? Me pregunto yo. Si estos contenidos han sido tan valiosos, llenos de sentido, de discusión. Encuentro el parque de gente que quiera sentarse en un jardín a hablar de algún tema que está pegando en las noticias, pero que no ha sido abordado con profundidad. Aquí tampoco, pero aquí se comió huevos, comió arrocito, y vamos a Mazacotudo, dijo César que era el punto ideal. ¿Tenía quino? Bof. Muy bien, muy bien. Hablando de sabiduría alimentaria. Agua de panela con limón. A las rocas. Es importante recalcar las rocas. Este programa se colgará en archivo.org y luego se retransmitirá, como dice el subcomandante, por el irremediable e imposible de parar chisme de lavadero. Por ahí, por los blogs, ¿no? De Noís, de Radio Relajo y Arcaiz. Y seguro cada vez que podamos remezclar en vivo por ahí, cuando salga, volverá a tocarse la radio. ¿Vallenato? ¿Estamos en Vallenato? Estamos en la costa. Verano. Primavera campesina, ¿no? Yo diría que son los pisos térmicos campesinos, ¿no? Es un chiste codificado de la primavera, el verano. Esto es como la montaña. Bueno. Tan tararán tan tan tan. Bueno, es para participar en el programa.